Bueno, muy buenas tardes a todos los compañeros y compañeras, a todas las personas que estáis aquí en este segundo acto de los actos que estamos celebrando con motivo del centenario de Miguel Hernández. Como sabéis, si no lo recuerdo yo, el 30 de octubre de 2010 se cumplen 100 años del nacimiento de Miguel Hernández, gran poeta de Orihuela. Para nosotros este centenario, desde luego, nos ha planteado un reto y una oportunidad también de difundir y de analizar y de profundizar en la obra de Miguel Hernández. Y también yo creo que es un buen momento para profundizar también y para exportar, si queréis, los valores que representó Miguel Hernández. Miguel Hernández fue un poeta que con 31 años perdió la vida, vamos. O sea, que es una edad jovencísima ahora mismo, digamos, si nos miramos incluso los que estamos aquí en esta sala, y con 31 años pasó por montones de vicisitudes, de las cuales Felipe también se extenderá, yo no voy a extender, pero su vida, digamos, fue muy intensa, ¿no? Deciros que en junio de este año el Grupo Municipal de Izquierda Unida llevó a pleno la adhesión de nuestra corporación, de nuestro ayuntamiento, al centenario de Miguel Hernández. Nosotros llevamos esa propuesta y también llevamos la propuesta de que el ayuntamiento colaborara con este centenario y también pedimos que se le pidiera al Consejo General del Poder Judicial pues una petición para que Miguel Hernández, su juicio, se anulara, ¿no? El juicio que lo condenó a muerte en 1939, ¿no? Quiero deciros que ese apoyo al centenario se dio en el Pleno, pero hubo un voto negativo, no fue el voto del Partido Popular. Conviene también que en estos momentos que estamos celebrando el centenario, los exijanos y las exijanas, pues ahora que ellos están diciendo que las encuestas le dan como primera fuerza política de Écija, que también los ciudadanos sepamos qué tipo de primera fuerza política nos encontraríamos, donde todavía, después de todos los años que han pasado, son incapaces de aceptar que un juicio como el que se le hizo a Miguel Hernández pues fue una verdadera farsa y una verdadera aberración, ¿no? También conviene recordar que el ayuntamiento, el resto de los grupos, votamos a que se apoyara la celebración del centenario de Miguel Hernández. El día 30 está aquí en lo alto y prácticamente, si no es porque Izquierda Unida y el Partido Comunista, con el apoyo de Comisiones, de Hierbabuena, con ese acto tan bonito que hubo aquí el martes, y del Sindicato de los Trabajadores, nos ponemos a promover, dentro de nuestras posibilidades, una serie de actos, pues yo creo, me temo, que la figura de Miguel Hernández, en su centenario, por lo menos a nivel institucional, pues hubiera pasado sin pena ni gloria aquí en esta nuestra ciudad, ¿no? O sea, conviene recordar lo que hacen unos y lo que hace otros, ¿no? Entonces nosotros hemos convocado precisamente estos actos para reivindicar la figura de Miguel Hernández, ¿no? Y yo recuerdo, como sabéis, yo soy maestro de escuela y nunca, bueno, lo pierdo de mi mente, pues que, por ejemplo, en Cuba se dice en las escuelas que, bueno, hay un modelo, ¿no? Un modelo de persona, de a qué ser humano se quiere llegar, ¿no? Y allí pues se dice que yo quiero ser como el Che, ¿no? Los colegios, pues, digamos, el modelo que se promueve y tal, ¿no? Yo creo que nosotros, para la juventud española, hoy día podemos reivindicar y podemos defender que queremos jóvenes y queremos españoles como Miguel Hernández, ¿eh? Hombres comprometidos como él, de origen humilde, que fue capaz de valorar la cultura, de a través de su esfuerzo avanzar, de comprometerse con su clase, de no olvidar nunca de dónde venía, una cosa que ahora la sociedad de consumo tanto trata de que, pues que los jóvenes y los no tan jóvenes pues perdamos eso de vista, que fue muy amante de lo suyo y muy amante de su mujer. Ahí las bonitas poesías que nos ha dejado en ese campo también, ¿no? Comprometido también, como fue, bueno, Aceituneros de Jaén, Vientos del Pueblo, todo ese tipo de de poesía, la verdad, que cuando las escuchas te ponen los pelos de punta. Hoy, para profundizar en lo que fue su vida y su obra, está con nosotros Felipe Alcaraz. Felipe Alcaraz, su biografía es una mezcla del gusto y por la literatura y también del gusto y de la acción política, ¿no? Felipe Alcaraz nace en Granada en 1943, es profesor universitario, doctor en filología por la Universidad de Jaén. Desde muy joven milita en el Partido Comunista de España, también el partido de Miguel Hernández. Desde el año 79, en el año 79 es diputado por Jaén. Después, en el año 81, es elegido secretario general del Partido Comunista de Andalucía, cuando el Partido Comunista, que era de España, empieza, digamos, a federarse en partidos de las nacionalidades, de las regiones y tal. Fue de los primeros secretarios generales que tuvo el Partido Comunista de Andalucía. Y después tiene una trayectoria de representante del pueblo andaluz a través de Izquierda Unida en el Parlamento andaluz en el año 82, 86 y 90. Y después en las Cortes Generales en Madrid, en el Parlamento Nacional, en el año 93, 96 y 2000. En el año 2008 hay una inflexión en su vida, en el sentido de que, vamos a llamarlo, pasa a la segunda línea política, deja los cargos institucionales y orgánicos de primer nivel. En aquellos momentos era... estaba en la dirección del Partido Comunista de España y sigue en esa segunda línea con un trabajo que para mí, desde luego, es muy importante, ¿no? Que es luchar por las ideas, porque la lucha por las ideas nunca se acaba y ocupa un papel muy importante en la lucha de clases y la lucha social. Como decía antes, su vida también ha sido, han tenido esas pulsiones, la pulsión de la política y también la pulsión de la literatura. Su última obra, novela, es La conjura de los poetas. No sé si la habéis escuchado, creo que lo tenemos ahí en la mesa. Es una biografía novelada de un gran poeta andaluz, que es Javier Egea. También tiene títulos como La muerte imposible en el 2009, donde la acción transcurre en la Guerra Civil Española. Extraño centinela en 2006, donde el protagonista es un diputado del bloque de izquierda, de un bloque de izquierda que aparece en la novela. No sabemos si un poco autobiográfica o con algunas cosillas. Y después tiene también otras obras como Sobre la autodestrucción, El sueño de la libertad, Informe de una toma de partido en literatura, Amor, enemigo mío, y algunas obras también, tres libros también de poesía. Felipe está haciendo un trabajo muy importante, que también tiene una próxima cita el próximo sábado también en la fiesta provincial del Partido Comunista, a la que también aprovecho para invitaros, donde también hablará de Miguel Hernández. Y dentro de esa campaña que el Partido Comunista de España está haciendo con Izquierda Unida por reivindicar la figura de Miguel Hernández, pues en esa segunda línea política tan importante, como digo, en el sentido de que se lucha por el tema de las ideas, pues él está también comprometido y está haciendo un trabajo porque se conozca la vida y la obra de Miguel Hernández. Pues, Felipe, tienes la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a esta jornada y gracias por tus palabras, muchas de ellas excesivas. Hablemos de Miguel Hernández, de lo que escribe y de por qué, de lo que vive y cómo lo vive. Y hablemos también de un libro que hemos coeditado, el PC a nivel federal, con la editorial Atrapasueños, que es una editorial cooperativa muy interesante, Un libro donde aparecen 31 poetas, muchos de ellos de primerísima magnitud: Caballero Bonal, Ángel González, Felipe Benítez Reyes, Javier Egea, etc., ¿no? Un libro que estamos vendiendo, que se autogestiona a precio prácticamente de coste, pero muy importante a la hora de preservar la memoria de Miguel Hernández. Una de las cosas que intentamos es que no haya una segunda muerte de Miguel Hernández. Los poetas de corte revolucionario tienen siempre el riesgo de una segunda muerte. La primera es la muerte física y la segunda es una muerte por silencio. El silencio, ese gran poder que parece que nadie ejerce, o por olvido, esa estrategia de olvido que trufó, que estructuró la propia transición española desde el 76, 77, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo termina la transición? Para algunos, mientras no se desentierren los 40, 50 mil que hay en Olivares de Cuneta y no se anulen las sentencias de muerte, entre ellas la de Miguel Hernández, realmente no ha terminado la transición. O una segunda muerte de los poetas rojos, como César Vallejo, como Miguel Hernández, como Alberti, como Pasolini, que también se puede producir por reinterpretación de lo que fue Miguel Hernández. Que es verdad que tiene una vida tronchada por los años 35-36, donde decide ser de izquierda y de la izquierda más comprometida, más en primera línea, y que hasta ese momento ha tenido una trayectoria diferente procedente de un pueblo muy especial, Orihuela. Pero por eso intentamos que no haya una segunda muerte por olvido, por silencio, por reinterpretación de Miguel Hernández. Fundamentalmente en uno de sus aspectos. Es verdad que en los años de cárcel hizo un auténtico tour, un turismo, perdonadme la expresión frívola, carcelario, que no se ha repetido casi en nadie en este país, ¿no? Escribió un libro que dicen que es más intimista, El cancionero y romancero de ausencia, pero muchos analizan esa última parte de Miguel Hernández cuando ingresa en la cárcel en el 39 y muere en la primavera del 42, lo analizan algunos como prácticamente si se hubiera rendido. Una segunda muerte por reinterpretación y una reinterpretación de la última parte de la vida de Miguel Hernández. Incluso se ha discutido si tenía o no carné del Partido Comunista. Tenía carné, el 120.395, y así consta en los archivos del Quinto Regimiento. Y tenemos fotocopia, claro, del carnet del Quinto Regimiento. El otro se destruyó durante la clandestinidad por un miembro de su familia. Él lo hace en prisionero en Portugal, pasa a Huelva, tiene allí un martirio carcelario corto pero muy intenso. Le pegan, llevaba un reloj que le había regalado a Lisandre, dicen que si lo ha robado, no se puede defender. De ahí pasa a Sevilla en plan de transeúnte. De Sevilla se lo llevan a Madrid, a la cárcel de Torrijos. Se dice muy pronto, de Sevilla se lo llevan a Madrid. Son 4 o 5 días de traslado, comiendo poco, bebiendo menos, de sufrimiento absoluto. En Madrid, en un momento determinado, lo sueltan. En Torrijos lo sueltan y él comete el error, el mismo de Lorca, cuando vuelve a Granada, de volver a Orihuela. Y allí, saliendo de una emisora de aquellas pequeñas que había, o de una biblioteca, no recuerdo ahora bien, un policía municipal lo reconoce y lo hacen prisionero en Orihuela otra vez. Se pasa 12 meses encarcelado en Orihuela, de los más duros que pasó. Ni siquiera el padre fue a verlo, por si lo metían, lo complicaban en aquella situación. De Orihuela pasa otra vez a Madrid, la cárcel de Toreno, donde está un tiempo. De la cárcel del Conde de Toreno a Palencia. De Palencia vuelve a Yesería, otra vez a Conde de Toreno. Pasa a Ocaña. En Ocaña lo visita su amigo, se ha dicho, José María de Cosío. José María de Cosío en Espasa era el que dirigía ese gran libro que conocéis, Los Toros. Dirigía ese libro y tenía no contratado, sino en plan de negro, el que redacta sin ningún derecho, a Miguel Hernández. Muchos de esos párrafos que leí en los libros de los toros de José María Cosío lo ha redactado directamente Miguel Hernández. Incluso cuando Miguel Hernández cae preso, desde una de las cárceles dice, yo es que trabajo en Espasa para José María de Cosío. Y hablan con Espasa y dice, aquí no trabaja ningún Miguel Hernández. Ni tenía contrato, ni tenía reconocimiento, ni lo reconocían como trabajador de Espasa. Pero es verdad que José María de Cosío, un franquista de alta gama, por así decirlo, le ayuda lo que puede. Pero cuando va a visitarlo a Ocaña, seguramente lo acompaña Rafael Sánchez Maza y Alfaro, lo que le va a decir a Miguel Hernández Gilabert, es que se rinda, que reniegue. ¿Que reniegue de qué? Aparte de su afiliación política, de los mítines que ha dado en el frente y de las poesías que ha escrito de combate, fundamentalmente en el libro Viento del Pueblo y en El Hombre Acecha. Y Miguel Hernández le dice que no le va a dar esa alegría a los señoritos, ni por la libertad que le prometen, que no. En el 39 lo juzgan, lo condenan al principio del 40 a muerte, y al final pasa de Ocaña, tenía que haber pasado a Valencia donde había un hospital en condiciones para aquella época, en situación de posguerra. Pero él decide de nuevo, como cuando salió de la casa de Torrijos, volver a Alicante, que allí era la cárcel, el reformatorio de adultos de Alicante, que no había condiciones. Y no solo no había condiciones, sino que allí sufre la última gravísima presión que ya se le venía dando desde hace mucho tiempo, desde que rompió con el catolicismo en 1935 por un canónigo que fue el que le pagó una de sus primeras obras, que hicieron 100 ejemplares y le pagó 300 pesetas, Perito del Luna creo que fue, el cura Luis Almarcha, que había tenido cargos importantes, lo presiona y calcula que no pase a Valencia a ver si así, en peores condiciones cada día, él en un momento determinado se rinde. E incluso le pasa poesías religiosas para que Miguel Hernández las firme y él salir a la calle diciendo ha renegado, ha firmado las poesías religiosas. Miguel Hernández ha vuelto a la casa del padre de donde surgió porque rompió con el catolicismo, pero Miguel Hernández le dice que no. Que no firma, que él no reniega, y ya cuando intentan trasladarlo a Valencia ya no hay remedio, lo han retenido hasta ultimísima hora, y ya le dice un enfermero que había allí, no lo mováis, y ya no tiene remedio, y murió, no llegó a los 32 años, ¿no? Por lo tanto, esa segunda cuestión que se lanza ahora en la etapa de revisión de que Miguel Hernández al final cambió y se rindió, no es verdad. Él se jugó entero, lo arriesgó todo y no renunció a nada. Solo hizo una concesión para que no trataran como prácticamente inmigrante, vamos a decirlo así, a Josefina Manresa, su mujer. Y es que al final se casó con ella. Porque si ella no está casada, no es viuda, hubiera tenido problemas de todo tipo, civiles, económicos y consecuencias de presión social muy fuerte. Es lo único que él hace y, por lo tanto, no se rinde. Cancionero y romancero de ausencias no es una rendición. Y él incluso cuando va al Congreso de Escritores en Valencia, el segundo congreso, él establece que una poesía que a veces enfoque la intimidad, no es contradictoria con la opción política, la opción social de un poeta, que no son elementos contradictorios, pero hay gente que lo juzga así y yo creo que es un error a la hora de intentar explicar un Miguel Hernández que no existió así, como rendido o como una persona que tiene una poesía sobre la que el tiempo la ha puesto amarilla. Una poesía totalmente actual, pero que hay que explicarla en su auténtico sentido. Yo empiezo prácticamente por las conclusiones y ahora hacemos un recorrido de lo que significa Miguel Hernández. Miguel Hernández nace en un pueblo muy especial. Y cuando relatemos en lo que es especial, diréis algunos, pues se puede parecer un poco a Écija. No, es más grave que Écija. Hablo de la Écija histórica. Es el pueblo con más iglesias de Europa, Orihuela. Y es un pueblo con una presión católica de muchos grados. Todavía. Tanta presión existe allí y tanta identificación con el catolicismo, que hay textos del Vaticano, estos textos que a veces se hacen para una situación de excepción, que dice, si en un momento determinado la dirección del Vaticano tiene que huir, que se refugie en Orihuela. Lo dice el texto estratégico del Vaticano en un momento determinado. Y allí nace, no podía ser otra cosa que católico, además en un momento muy especial y con una familia muy especial. Nunca se llevó bien con el padre, este padre que no fue a verlo cuando la detención en Orihuela, bueno, y él a escondida, fundamentalmente después a través de un amigo, Ramón Sigé, creo que el nombre real era Pepe Marín, Ramón Sigé, pues lee, estudia, incluso empieza a hacer una poesía religiosa, ¿quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que era? Una poesía religiosa también de enorme calidad, que cuando la ve Pablo Neruda, que era comunista y ateo, la saluda por su calidad. Dice, este es un poeta católico de enorme importancia por razones de su propia calidad poética. Ese Neruda que después le va a influir tanto en el 35-36 para cambiar de acera, cambiar de frontera, ¿no? Y en un momento determinado, Miguel Hernández viaja hasta 4 veces a Madrid y vuelve, siempre fracasado. Va a Madrid y vuelve. Incluso una vez le están buscando un trabajo con un aristócrata, con un conde, para que sirva de escribiente. Y él le dice, me parece a Neruda, pero no me podéis buscar en Madrid una piara de cabras para que yo la cuide aquí. Es decir, siempre vuelve derrotado a Madrid, pero entrando en contacto en Madrid con todo lo que era el polvorín poético y político que entonces se empezaba a mover en Madrid, ¿no? Entra en contacto con Lorca, con Cernuda, con las misiones pedagógicas en las que participa, no mucho tiempo, pero con mucha intensidad. Participa en la escuela de Vallecas, que le influyen mucho aquellos pintores panteístas y espontaneístas, laicos, le influyen muchísimo. Conoce a Maruja Mayo. La primera vez que ve una mujer desnuda es la pintora Maruja Mayo. Fijaros cómo era el ambiente de Orihuela, su tierra. Él estaba perdidamente enamorado de Josefina Manresa, que procedía de Jaén, de Quesada. Pero fijaros cómo era el ambiente, que nunca se dio un beso de verdad con Josefina Manresa hasta que se casaron. El ambiente que él rompe en Madrid con ese ambiente y empieza a relacionarse de otra manera. Empieza a conocer a gente, empieza a vivir episodios diferentes. Y él pasa de esa poesía del lauto sacramental, quien te ha visto, quien te ve, ni sombra de lo que era, a un libro que ya con el que se inicia su plenitud, que es El rayo que no cesa. Es un libro todavía previo a su toma de posición, un libro muy amoroso, pero la mayoría de los poemas amorosos no se los dedica a Josefina Manresa, es a Maruja Mayo. A Josefina le dedica un tercio de los poemas y el resto a su amor nuevo, panteísta, abierto, desnudo. Pero a él nunca deja de querer y de recordar a Josefina Manresa, que lo espera siempre en Orihuela. Ya ha muerto la pobre, la mujer. Escribe Rayo que no cesa, donde él da a ver ya algo que se cuece en su interior y que no sabe explicar. ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué hervor tengo yo dentro? Siento amor hacia todo y al mismo tiempo me tortura todo. ¿Qué está pasando aquí? Claro, están pasando que las contradicciones suyas entre el mundo de Orihuela y el de Madrid, incluso el propio amor de Josefina con el amor de Maruja Mayo y otras, María Cegarra y otras, pues empieza a entrar en una serie de contradicciones. Y conoce a poetas, gente muy políticamente definida, un poeta argentino, González Tuñón, Pablo Neruda, conoce, aunque hay una distancia entre ellos, a Lorca y a Cernuda. Siempre hubo distancia entre ellos. Fueron distantes unos con los otros. No se entendieron bien, tampoco demasiado mal, porque al final la primera gran elegía que se le dedica a la muerte de Lorca es la de Miguel Hernández, ¿no? Conoce a mucha más gente y le ocurren cosas, ¿no? Un día paseando por San Fernando de Henares, parece que iba con una novieta, con una mujer, ¿no? Pues lo detiene la Guardia Civil y lo humilla. Lo humilla y le pega, y lo detienen, y lo tratan muy mal, ¿no? Muy mal. Y eso ya es el revulsivo para él. Cuando vuelve y en el centro de Madrid ve de nuevo a Pablo Neruda y dice: he comprendido, estoy con vosotros. Ahí es donde él se define, pero no por razones de un episodio puntual que de pronto estalla, sino por una serie de contradicciones que en un momento determinado le llegan a decir: ahora entiendo la lucha y ahora entiendo también que hay que esto no es un valle de lágrimas, que hay que vivirlo con intensidad, jugándose entero y no hay que esperar más, ¿no? Él rompe con la religión ahí, en un poema Sonreírme lo dice nítidamente, de forma drástica, como él siempre hacía, para que se entendiera. Es una poesía muy perfecta, muy, muy cuidada, muy limada, muy pulida, muy clásica, pero entendible a nivel culto y a nivel popular. A Miguel Hernández se le entiende, incluso aunque a veces utilice metáforas oscuras, se le entiende. Se le entiende, se le sigue, nos aprendemos sus poemas, los recitamos y la gente se emociona con ellos y descubre en él a un personaje de primera magnitud, no simplemente a un hombre que lucha políticamente en primer término, nunca fue además panfletario, sino un hombre que dice las cosas claras, las dice bien y alcanza un grado técnico en su poesía de enorme importancia. El Frente Popular saca el doble de diputados que la derecha. Y ya sabéis lo que hace la derecha. Monta el golpe de Estado el 17 y 18 de julio en África y entra Franco y la guerra. La guerra. Un Frente Popular sacó 260 diputados por 132 la CEDA y la derecha. Un Frente Popular que recupera la primera parte de la República. Porque también la derecha gobernó durante la República. Pero recupera el bienio republicano más lanzado a favor de la cultura, a favor de la renovación, a favor de la enseñanza, la inversión en escuelas, el intento de reivindicar la feminidad, la mujer como un personaje de primera magnitud al mismo nivel que los hombres, todo ese tipo de cosas. Todo ese tipo de cosas en una ebullición tal que naturalmente ganan por goleada. Pero el ejército, pues, se subleva y empieza la guerra civil, ¿no? Él va al 5º regimiento, guarda cola durante día y medio y se apunta al 5º regimiento. Él no se apunta directamente a la Asociación de Intelectuales Antifascistas. Podía haberse quedado en Madrid. Los intelectuales antifascistas en la calle Heredia Espínola tienen un gran palacio donde, bueno, allí tiene cada uno su habitación, incluso llegó a tener una habitación Miguel Hernández, pero Miguel Hernández desde primera hora se va al frente a los alrededores de Madrid, Majadahonda, Cercedilla, etcétera. En Cercedilla coincide con el padre de un compañero que hay por aquí. Y va de zapadores, a hacer trincheras, cavando. No va a escribir poesía, todavía no es el que escribe las crónicas de guerra. No, va allí haciendo trincheras y pegando tiros. Allí es cuando conoce a un cubano. Hubo 1000 cubanos defendiendo la República en las trincheras. Eso no se ha dicho nunca, pero hay que tenerlo en cuenta y también hay que ser agradecido. 1000 y pico cubanos desde el punto de vista de la defensa de la República. Y hubo uno que destacó sobremanera, Pablo de la Torriente Brau. Procedía de Puerto Rico, pero fundamentalmente se crió en Cuba y figuraba como cubano. Este llega a Majadahonda un día Y dice, oye, me han hablado de que hay por aquí un gran poeta, y yo he leído sus poemas, y desde luego es de primera magnitud. Se llama Miguel Hernández, y lo llaman. Miguel Hernández lleva hecho pedazos, lleno de tierra. Dice, ¿tú qué haces por aquí? Dice, pegando tiros. Pegando tiros. Dice, no, no, tú vas a venir aquí y vamos a montar un aparato de no solo de propaganda y de explicación, sino además de explicación a los soldados y de dar clases incluso a los analfabetos y vamos a aprovechar lo que tú sabes y tal. Y ahí donde empieza a funcionar de otra manera y al mismo tiempo que Pablo de la Torriente Bravo escribe crónicas, ahora se acaban de publicar, pues también empieza a escribir crónicas de guerra Miguel Hernández. Inmediatamente muere Pablo de la Torriente Bravo allí en Majadahonda. Un día cerca del frente, pues, una de las esquilas le da en el corazón y muere. Ahí la segunda elegía de Miguel Hernández. Me quedaré en España, compañero, me dijiste con gesto enamorado. Y al fin, sin tu edificio tronante de guerrero, sobre la hierba de España te has quedado. Allí muere, está el campesino, están otros, lo entierran. Y Miguel Hernández pues sigue escribiendo. Después se publicará el primer número en Jaén, el Frente Sur. Y hace la guerra en las trincheras. A veces volvía a Madrid, un día volvía a la trinchera. Nuestro camarada Santiago Álvarez, que hemos conocido, murió hace poco, nos explicaba, él era comisario del 5º Regimiento, Santiago Álvarez, nos explicaba que Miguel Hernández estuvo siempre en primera línea. Era un poeta del pueblo en ese sentido, poeta del pueblo y poeta del pueblo en armas, en defensa de la República. Es decir, en un momento determinado el escritor a lo mejor tiene que coger un azadón, como él lo cogió en la compañía de zapadores, o coger un fusil, un mosquetón. Y él también lo cogió, ¿no? Pero no paró de escribir y escribió dos libros muy importantes, dos libros que se basan en la denuncia de la explotación y la defensa de la libertad a través del combate. Viento del pueblo, el poema es en plural, Vientos del pueblo, pero el libro es en singular, y El hombre acecha. Viento del pueblo en primer lugar en el 36, ¿no? Ahí vienen todos los poemas que todos recitamos, que todos conocemos, hecho desde el punto de vista y contra la explotación y el dominio, y desde el punto de vista optimista de esta batalla la vamos a ganar, desde el punto de vista optimista esta guerra la vamos a ganar y hay que ponerlo todo encima porque la vamos a ganar para la ley, para la república, para la revolución española, y es un libro muy optimista, muy lanzado, muy de batalla. Y después, en el 37-38, escribe un libro donde ya intuye la derrota. Un libro cabreado, profundamente cabreado, El hombre acecha. El hombre acecha, realmente, cuando va a salir de imprenta, es ya los primeros meses del 39. Está en Valencia, en un sitio que inmediatamente entran los fascistas a la imprenta. Se iban a hacer 300 ejemplares y coge los ejemplares, se deja dos. Y parece que uno de ellos lo coge a alguien, lo guarda y al final termina y se publica y lo conocemos por esa buena suerte de que no se pueden llevar los 300 ejemplares que estaban a punto de salir. Y es un libro irritado, cabreado, no depresivo, no de derrota, derrotado pero no vencido en todo caso, sino un libro diciendo, bueno, vamos a perder... Pero yo sigo denunciando las cosas que pasan y no me rindo. Sigo denunciando y denuncio con palabras muy gruesas de algunos de sus poemas que a veces se oculta, Los hombres viejos, donde expresa todo su cabreo con palabras duras, durísimas, con tacos, con coletazos, con puñetazos al aire, ¿no? Los hombres viejos, que a veces muchas antologías que se publican y no aparecen Los hombres viejos, incluso hay veces que se publica porque es una parte del hombre acecha y se quita ese poema, que es un poema técnicamente muy bueno, muy duro, muy directo, muy con palabras llanas, muy cabreado. Ahora leeré una parte, pero que está ahí y expresa su derrota, una derrota que no es su vencimiento, no es su desmoronamiento, pero es una guerra que se pierde. Ahí es donde ocurre, en los primeros meses del 39, la famosa bofetada de María Teresa León, la compañera de Rafael Alberti, que ahora se está explicando mal. Cuando llega Alberti a España, que lo presentamos como diputado en Cádiz y salió, presidió la mesa de edad con Dolores en las primeras Cortes Generales del 77, conocimos algo más de lo que pasó aquella mañana en el Palacio de los Espina Heredia de Madrid. Pero hasta ese momento solo conocíamos una cosa que aparece en el libro Memoria de la Melancolía de María Teresa León. Dice, en un momento determinado nos peleamos en la sede de los intelectuales, Miguel Hernández y yo. Le di una bofetada y en ese momento se le achicaron mucho los ojos a Miguel Hernández. Eso es lo que conocíamos. Pero cuando llegan aquí, bueno, María Teresa León enseguida se pone enferma, Alzheimer, ella que tanto había cuidado la memoria, ¿no? Y muere. Alberti contó la versión real. La contó delante de varios escritores. Lo que pasa es que han dado versiones diferentes, algunas interesadas, ¿no? Alberti cuenta que es verdad que Hernández vivía en el frente y allí luchaba y allí dormía en el frío, en el barro, o como fuera. A veces iba a Madrid, pero inmediatamente volví al frente. Lo contrario que hacían los otros intelectuales. No estoy criticando a nadie, porque los intelectuales tienen su función y la estaban haciendo a nivel de abrirle paso a la República en toda Europa, que falta hacía. A pesar de eso, no consiguieron convencer a las democracias que creían que si ganábamos la guerra habría una revolución en España y se pusieron del lado de Franco con su neutralidad, fundamentalmente Inglaterra y demás, ¿no? Que ya conocéis esto. O sea, que hacían su trabajo, pero Miguel Hernández fundamentalmente vivía en el frente. Y una de las veces que llegó al Palacio de los Espinos La Heredia, está en el centro de Madrid, se encontró con una especie de fiesta, que era una fiesta en honor de las mujeres republicanas y el trabajo que estaban haciendo. Miguel Hernández era un hombre muy directo, muy bronco. Por eso le tenían cierta resistencia a su trato diario Cernuda y Lorca, que eran de otro tipo de talante, ¿no? Como ahora se dice. Y Miguel Hernández se cabreó mucho con aquella fiesta. ¿Qué coño? Así hablaba, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Los dineros estos tenían que estar en el frente, las mujeres son aquellas, esto no vale, así no vamos a ningún lado. Un cabreo tremendo. Estaban Alberti, María Teresa León y él. Y en un momento determinado, en función de algo que dijo Hernández, muy duro, hablando de hijos de puta y cosas por el estilo, María Teresa León le dio una bofetada fuerte, muy fuerte. Incluso en algunas de las versiones dicen que se cayó al suelo, ¿no? Pero, en fin, fue una discusión seria, como las que había en aquellos momentos, entre comunistas, y en aquellos momentos muy especiales. Incluso ahora discutimos y a veces hasta nos zarandeamos. En aquellos momentos era en plena guerra y perdiendo la guerra. Yo creo que eso fue ya en marzo o abril, ya se daba por perdida del 39, en un momento muy determinado. Y la prueba de que no fue tal como se viene contando, una ruptura, dos mundos, dos perspectivas, nada. Es que cuando ya se ve, la derrota está ahí y empiezan a organizarse para ver dónde va cada uno, Alberti y Hernández se ponen de acuerdo en verse y Alberti le dice, ¿sabes lo que vamos a hacer? He pensado, nos vamos a ir con el embajador chileno Morla Lynch a la embajada de Chile. Allí nos vamos a meter y allí no puede entrar nadie. Y allí esperamos a ver qué es lo que pasa y después pediremos refugio político en Europa. A ver si nos tratan bien. Luego los franceses hay que ver cómo nos trataron. Pero en fin, eso es lo que plantea Alberti. Y Miguel Hernández dice, yo no. Yo no salgo por ahí, yo no huyo por ahí, yo no hago eso. Y dice Alberti, pues yo tampoco. Y no se meten en la embajada de Chile. María Teresa León y Alberti se van hacia Alicante y donde En ese camino detuvieron a Marco Ana. Y Miguel se queda en Madrid y se queda solo. Hay quien lo vio andando por Madrid como desorientado, sin saber qué hacer, a dónde ir. Seguramente querría volver a Orihuela, pero no podía. Y entonces le dijeron, oye, que la cosa es muy grave, ¿eh? Que la cosa es muy grave, que hemos perdido la guerra y Franco no va a respetar ni aquellos, Casado, Besteiro, que han pactado con él. Y la prueba está que no respetaron a Besteiro. Pactado en el sentido en que lo hicieron, ya sabéis, ¿no? Y Hernández dice, bueno, él deambuló por Madrid como un sonámbulo. Y dijo, pues me voy hacia Sevilla. En Sevilla había fascistas de estos centristas que, bueno, tenían que hacer lo que tenían que hacer, pero a veces daban refugio. Romero Murube y un abogado que se llamaba también Romero, que vivía en la calle San Vicente, viene a Sevilla y en el patio de los Alcázares habla con Romero Murube y en aquel momento entra Franco. Ahora, Franco no conocía a Miguel Hernández. Miguel Hernández tampoco conocía físicamente a Franco. El primer comentario que le hace Miguel Hernández a Romero Murube de la entrada de Franco dice, ¿y este pequeñajo es el que nos ha liado todo eso? Y Romero Murube le dice, calla. Romero Murube se va hacia Franco y habla con él y tal. Se olvida de la presencia de Miguel Hernández. Pero Miguel Hernández ya sabe que no lo pueden ayudar. Y se va hacia la frontera de Portugal. Rosal de la Frontera entra en Portugal, allí lo detiene la policía salazarista y bueno, empieza su turismo carcelario. Y ese es el tema de fondo. Miguel Hernández entonces hace una poesía cuyos componentes fundamentales son el tema de la explotación. Niño yuntero, los andaluces de Jaén, aceituneros altivos, ¿de quién son los olivos? ¿Son del dueño o de vuestro sudor? Y da la alternativa, Jaén, levántate brava. Sobre tus piedras lunares no vayas a ser esclava con todos tus olivares. Una poesía desde el punto de vista de la explotación, no desde el punto de vista, como se había hecho hasta ese momento, desde el yo íntimo, de la intimidad del yo, de la libertad, del yo lírico. No, es una poesía externa, comprometida, directa, de clase. Otro de los elementos fundamentales que nuclean su poesía es el tema de la libertad. Se ha perdido la República por un golpe de Estado y hay que recuperar la República y con ella la libertad y con ella la cultura y con ella las inversiones en enseñanza y con ella la igualdad de hombres y mujeres, etcétera, etcétera. Y se juega también entero desde ese punto de vista. Y luego el combate directo. El poeta también es un combatiente y él lo practica, no simplemente lo teoriza, sino que lo practica con su presencia diaria en el frente y con su lucha diaria. Y cuando pierde, dice que ha perdido y señala a los vencedores, y lo señala duramente. En todos sus poemas, si leéis El hombre acecha, es un libro durísimo. Pero hay uno donde, de manera simbólica pero con lenguaje muy duro, lo señala como gente vieja que no van a ser capaces de dar una alternativa nueva de transformación progresista, tal como cabía en el seno de la estructura republicana. El hombre viejo dice, nacen puestos de gafas y una piel de levita y una perilla obscena de culo de bellota y calvos y caducos y nunca se les quita la joroba que dentro del alma les explota. Pedos con barbacana, ceremoniosos pedos de su senil niñez de polvo enlevitado, pasan a la edad plena con polvo entre los dedos, sonando a sepultura y oliendo a antepasado. Con callos y verrugas y coles y misales, la dignidad del asno se revela en la enjalma, mirando estos cochinos tan espirituales, con callos y verrugas en la extensión del alma. Porque se ponen huecos igual que la gallina, para eructar sandeces creyéndose profundo, porque para pensar entran en las letrinas en abismos rellenos de folios moribundos. Retretes de elegancia cagan correctamente, hijos de puta ansiosos de politiquería, publicidad y bombo, se corrigen la frente y preparan el gesto de la fotografía. Temblad, hijos de puta, por vuestra puta suerte, que unos soldados de alma patética deciden, ellos son los que tratan la verdadera muerte, ellos la verdadera, la ruda vida piden. Él pierde la guerra, pero no pierde llorando, no pierde gimiendo, sino que pierde señalando con el dedo las cosas duras que vienen, que como una sombra empiezan a ocupar España. Bueno, y este es el Miguel Hernández que estamos defendiendo, un Miguel Hernández que empieza siendo muy católico, con un íntimo amigo que se llama Ramón Sigé, al que le dedica uno de los poemas fundamentales de la nueva poesía española del 30 y tanto, 35, la elegía a Ramón Sigé, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Este Ramón Sigé hacía una revista en Alicante, en Orihuela, El Gallo Crisis, y le cuesta sudor y lágrimas romper con Ramón Sigé. Incluso la elegía deriva de este rompimiento. Él rompe con Ramón Sigé a voces y arañazos del alma, porque era su íntimo amigo. Rompen por razones de contradicción ideológica. Ya Hernández estaba publicando en Caballo Verde para la poesía de Pablo Neruda. Pero rompen, Miguel Hernández se va a Madrid y piensa que después va a volver y bueno, aunque cada cual en su ideología, pero van a seguir siendo amigos o todos los amigos que puedan ser. Miguel Hernández lo pensaba así, pero en ese espacio de tiempo, de manera imprevista, muere Ramón Sigé. Y claro, eso es una herida gravísima para Miguel Hernández, que pensaba en la reconciliación. Y cuando vuelve, escribe este poema que marca de verdad la verdadera voz de Miguel Hernández a partir de esta elegía, creo que del 34-35, rompe con surrealismo, con la métrica clásica, con la métrica popular, y hace una cosa profunda, culta, pero muy entendible, muy sentida, con la emoción contenida, pero una emoción, incluso por contenida, mucho más fuerte, y llega allí y lo recita y dice: no he podido reconciliarme contigo, compañero, no hemos podido hablar de tantas cosas como teníamos previstas, a pesar de que hemos roto ideológicamente y que tú estás muy decidido en tu campo, un catolicismo conservador, oriolano, muy típico, y yo estoy en el mío, que es ya una decisión de combate de cara al futuro por recuperar la República y acabar con la explotación. Bueno, este es el Miguel Hernández que conocemos, el Miguel Hernández real, con sus contradicciones, pero con esos últimos años, desde el 35 al 42, donde marca una trayectoria de la que no se sale. No por razones de ninguna disciplina. En la cárcel, ¿qué disciplina? Además, en la cárcel rodeado hay mucha gente que tiene tácticas de arrepentimiento, que a veces son humanamente comprensibles. ¿Quién sabe hasta dónde va a aguantar la tortura? Eso nadie lo sabemos, ¿no? Pero él la aguanta, él la resiste. Y él, ni ante la requisitoria de José María Cossío, ni de Alfaro, ni de Sánchez Massa, porque Franco no quería otro Lorca. Y Franco sabía las gestiones que se estaban haciendo para que ese poeta no muriera como Lorca. Incluso al final le condona la sentencia de muerte por una sentencia de 35 años, ¿no? Porque no quería otro Lorca. Pero él, sabiéndolo incluso que se podía haber aprovechado de esa situación, pues no reniega. No hace el papel que le pide Cossío, ni hace el papel ni firma los escritos religiosos que le pasa el cura Luis Almarcha. Se mantiene, ¿no? Por lo tanto, está ahí. Si se hubiera rendido, pues habría que decirlo también, pero no lo hace. Y ahora no es aceptable que nadie nos venda que, bueno, que Miguel Hernández era otra cosa. Miguel Hernández fue lo que fue con todas sus contradicciones, con su vida tronchada por el año 35-36, pero que escribe dos libros, y yo termino, dos libros determinantes que desembocan en uno perfecto, aunque parece muy sencillo, El Cancionero. Dos libros que no se le ha perdonado nunca, que todavía no les perdonan. No conseguimos la anulación de la sentencia de muerte, no se consigue. Y no hemos conseguido que este año, que es el centenario de Miguel Hernández, se declare por la Junta que es el año de Miguel Hernández. Se ha declarado el año de Luis Rosales, no el de Miguel Hernández. Y no hemos conseguido que la Comisión Nacional de Celebraciones haga una celebración justa, justa. prácticamente lo único que han hecho es lo que se acaba de inaugurar, que es una exposición en la Biblioteca Nacional, que va a haber muy poca gente, porque no va a ir la gente expresamente a Madrid a verla. Y parece que han pasado una subvención al disco de Serrat, donde en ningún caso Serrat jamás ha dicho, es un buen cantante, ¿eh? Y además ha popularizado a Miguel Hernández y a otros. Jamás ha dicho que Miguel Hernández era comunista. Hombre, no sé si tiene más o menos importancia. Y además, con todos los respetos también para los compañeros anarquistas, en la portada del libro aparece la bandera roja y negra anarquista, no aparece otra, ¿no? O sea, todo este tipo de detalles son los que conectan con la idea de, sin ningún tipo de revancha, sin ningún tipo de pretensión, sin ningún tipo de prepotencia, simplemente conducir el conocimiento de las cosas con pleno rigor, porque ya está estudiado todo hasta la saciedad, conducir a lo que fue auténtica, realmente, vital y poéticamente, Miguel Hernández. Y eso es lo que yo he intentado hacer aquí esta noche. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta o algo, como lo hacemos.